Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, no, no, no. A mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No mientas, no toca a mí. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Cultura Viva. Hoy tenemos un programa muy chévere, muy bonito, porque se celebra un día muy hermoso, mi nacimiento. No, mentira, el nacimiento de... Hoy cumpleaños el Jorge Andrés, amigo, ya estás viejo, amigo. Sí, soy menor que tú. Bueno, les comento que al Jorge yo le conozco desde hace y lo conocí cuando era un cineasta principiante y ahora es un cineasta profesional. Así que, amigo, vamos a cantarte con los invitados que están aquí. El cumpleaños feliz. Muchas gracias. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Jorge. ¡Que viva! Bueno, amigos, vamos con el segmento Zapateo. Pero antes déjame también saludar, amigos, de buenas tardes. Gracias por tan lindo detalle, amiga. No me esperaba menos. Que viva el cumpleañero. Muchos años de amistad y vamos consolidando tiempo, trabajando juntos. Qué chévere siempre es cumplir años haciendo lo que más te gusta, cumpliendo metas, cumpliendo sueños, porque uno está en el mundo para cumplir sus sueños. Exacto. Y pues vamos a hacer algo de lo que más nos gusta y con invitados que por supuesto también hacen lo que les gusta, les apasiona. Jovencitos, quiero preguntarles cuántos años tienen, pero llevamos más adelante a conocer mucho más de ellos. Estamos junto a grandes invitados, pero vamos con el primer segmento, con el segmento Zapateo. Siguiente parada. Estación Zapateo. Bueno, amigos, hoy tenemos a unos invitados súper chéveres, muy jovencitos, como dijo Jorge. Estamos con Los Mariscales. Grupo antes, este grupo antes de ser un cuarteto fue un dúo y no llevaba ese nombre. Ya nos van a contar luego por qué. Empezó todo en la banda de la música de la unidad educativa La Inmaculada, donde Ismael Palacios interpretaba el bajo y Diego Valenzuela la guitarra eléctrica, ambos cursando segundo de bachillerato. Además, bueno, también es muy importante conocer quiénes son los integrantes de esta de este cuarteto y, por supuesto, quiénes son las personas que están atrás de esta propuesta musical. Sus integrantes son Paula Langui en primera guitarra, coros y charango, Ismael Palacios en tercera guitarra y primera voz, Diego Valenzuela, director en requinto y segunda voz. También el grupo interpreta distintos géneros como valses, boleros, pasillos, pasacalles, bombas y, por supuesto, como lo dijimos, son muy, muy jóvenes. Claro que sí. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nos faltó un integrante. Nuestro integrante que nos faltó. Christopher. Discúlpanos, Christopher. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, aquí visitándoles una vez más, ahora en vivo. Qué bueno, chicos. ¿Sí están preparados para cantarnos claro musiquita? Que sí. Qué bueno. Qué chévere. Chicos, ¿En qué año nace el grupo? Porque los vemos que son muy jovencitos, entonces debe ser, me imagino que un poco reciente, no sé. Bueno, o sea, el grupo tiene más o menos, va a cumplir para los 8 meses, porque recién nos reunimos un 3 de diciembre más o menos del 2018. Fue como nuestra primera presentación y nuestro, lo que primero nos reunimos nosotros, ¿no? Así que sí. Bueno, también es importante mencionar a las personas que se van conectando a través de la transmisión en vivo, que vayan compartiendo, las personas que nos escuchan en radiocc.com a través de la 940 AM y de la app Radio Casa de la Cultura. Lo que voy a pedir, chicos, es que vamos a pegándonos un poquito más para salir todos, porque igual para que los conozcan, así nos, para que todos se vean en pantalla, por ya cuando vayamos a tocar en vivo y si nos acomodamos más. Pero ahorita vamos a ir conversando un poquito y creo que ahí sí ya estamos saliendo todos. Entonces, chicos, bueno, ya empezando un poco esta entrevista, también queremos que nos cuenten el por qué el nombre de Los Mariscales. Yo les puedo contar eso. Vamos. Muy buenas tardes. Bueno, el nombre del grupo inició principalmente por simple hecho de investigación. A mí me encanta investigar lo que es todo acerca de lo que es historia. Y bueno, y justo ahí en ese entonces estaba investigando acerca de me parece que estaba investigando primero de Simón Bolívar, me parece. Y de lo que investigaba, llegué a un personaje muy icónico, que es el Mariscal Antonio José de Sucre. Entonces, bueno, ahí fue como que yo dije: Mariscal Antonio José de Sucre, Mariscal. Uh-huh. Me sonó como que nombre, un nombre muy bonito, entonces uh-huh. Como que pegaba para esta época y también para lo que nosotros hacemos, ¿no? Después me puse a investigar un poco acerca de lo que era un mariscal, que era uno de los rangos más altos, que era, de hecho, era el más alto que podías tener, que tenían los militares en ese entonces. Uh-huh. Y bueno, y también gracias al, también es por el mariscal de Ayacucho, el Mariscal Antonio José de Sucre, que también tiene ese nombre. Y bueno, ese nombre quedó ya permanente, porque cuando nosotros creamos el grupo, no nos llamábamos Los Mariscales, sino más bien Los Chullas, teníamos Los Capos, Los Vicentinos. Se cambiaron de nombre varias veces. Claro, millón de nombres y ninguno pegaba. Un nombre distinto. Claro, ¿y por qué no se decidía? Ningún nombre pegaba. ¿Por qué no nos decidíamos? Y porque ya habían nombres utilizados por otros grupos. Un trastorno de personalidades, no. Entonces, yo también creo que es importante saber, ¿cuántos años tienen cada uno de ustedes? Y actualmente está en el cole, en la U. Cuéntenos un poquito de ello también. Bueno, yo tengo 19 años. Y voy a entrar para el Conservatorio Nacional, voy a estudiar canto ahí. Ajá, y también ingeniería ambiental allá en la Salesiana. Sí, las dos cosas. Padre y madre. Yo tengo igual 19 años. Estudio en el Conservatorio Superior Nacional de Música, que queda por la Granados Plaza, y mi especialización es guitarra. Uh-huh. Bueno, yo también tengo 19 años, estudié también guitarra clásica en el Conservatorio de Música. Ya, y yo igual tengo 19 años y estudio igual en guitarra clásica en el Conservatorio. Amigos, todos los que nos escuchan, nos ven, mira, 19 años, 19 años, tan jovencitos, y yo, ustedes ya muy claros en su camino, muy claros en lo que quieren. Cuéntanos tú qué hacías a los 19. Yo, nada. Estábamos en la PAC, o sea, ¿no? Estábamos en la PAC, yo estaba llegando de Manta, ¿no es cierto? Recién te estaba conociendo esa edad. Empezando la carrera. Chicos, bueno, seguimos con la entrevista. Claro, chicos, ustedes nos contaron que traen canciones, ¿no es cierto? Traen sus instrumentos, claro, para interpretarlos aquí. ¿Qué les parece si vamos con una canción? La que ustedes deseen. Claro, no importa. Bueno, para empezar vamos a ir con una de Ruiseñor de América. Ya, muy bien. Una dedicada especialmente para el compañero. Muchas gracias. Ay, mucho, ¿no? Yo me encantan las canciones, bueno, del Ruiseñor, por supuesto. Vamos, y gracias. Vamos, chicos. Thank you. el silencio de esta noche hermosa. En el silencio de esta noche hermosa. Desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Recordando a tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Perdona, amiga mía, perdona la impaciencia que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas a las 12, feliz su cumpleaños, qué dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas a las 12, feliz su cumpleaños, qué dichoso amanecer. Chicos, ya les vamos a ir leyendo algunos de los comentarios que nos van dejando en la transmisión en vivo. Y vamos nuevamente apegándonos para salir todos y seguir conversando. Y por supuesto a conocerles más. Chicos, convérsenos un poco ya ustedes como cuarteto. Háblenos más de su primera presentación. ¿Cómo fue su primera presentación? ¿Qué emociones, qué sensaciones habían? Convérsenos de ellos. O sea, básicamente, en esa presentación, ¿cómo nació todo? Bueno, la primera presentación fue el 3 de diciembre del 2018, que fue cuando se creó el grupo. Fue un poco desconcertante y todo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Ya que yo les conocí a ellos dos por el conservatorio, que recién había entrado, y a él, pero aparte por el colegio. Entonces ellos dos no se conocían con el cantante, y no habíamos ensayado ni una sola vez los cuatro juntos. Solo habíamos ensayado nosotros tres por separado y yo con él por separado. Entonces llegó el día, el 3 de diciembre, que fue una fiesta que hizo un amigo nuestro de ahí del barrio de la Vicentina. Por fiestas de Quito, hizo su fiesta y todo, nosotros nos presentamos, llegamos unas horas antes, nos pusimos a instalar las cosas, los instrumentos, y ahí es cuando recién se conoce. No ensayamos ni nada, no sabíamos qué iba a pasar. Y ya, solo tocamos, llegó la hora de, porque era una fiesta, llegó la hora de tocar y no sé, salió bien, o sea, claro, porque nos unimos así. ¿Y qué tal fue la aceptación del público con eso? Porque por supuesto ustedes, bueno, elegimos, son bastante jóvenes y tocan temas, por así decirlos, que muchos jóvenes no generalmente lo tocan, están rescatando de cierta manera, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del público? Cuéntenos qué les decía el público con su primera presentación. Comentarios buenos, malos, conversanos todo. Claro, o sea, en la primera presentación nosotros vimos que las canciones que tocamos pegaba full a todo tipo de público, ya sea jóvenes, ya adultos, porque considero y consideramos que el grupo toca estas canciones porque hemos crecido con este tipo de canciones, con los valses, boleros, Julio Jaramillo, los Panchos, y es así, interpretar las canciones que poco a poco con el tiempo han ido dejando de sonar en las radios, y como nosotros nos ven jóvenes y y tocando estas canciones del público es como que recuerda sus años y todo lo que pasa. Ajá. Chicos, ¿nos querías decir algo? Yo. Sí, verá, bueno, y también acerca de la reacción de del público en nuestra primera presentación. Bueno, en primero, para empezar, el público se sorprendió extraordinariamente porque nos vieron en ese entonces, bueno, 18 años que teníamos, todos pollitos, y dijeron, ¿y estos manes que vienen a tocar acá? Entonces ahí nos vieron que estábamos tocando valses, que tocamos boleros, y se quedaron locos, la gente se quedó loca, y nosotros también como que, oye, bacán, sí gustó a la gente. Igual, verán, voy a contarles una anécdota. Gaby, Steffi, que se está uniendo también al programa, chicos. Yo recuerdo que, bueno, nosotros Estación Cultura Viva lo hacemos todos los martes de 6 a 7 de la noche. Entonces, bueno, estábamos en un programa más y yo estaba esperando para entrar a la cabina. Y yo escuchaba que en la cabina donde estaban grabando, un programa, donde era obviamente un programa pregrabado, se escuchaba que estaban haciendo música en vivo. Y yo me quedé así como que, wow, o sea, después vi que salieron ustedes y obviamente era como, chicos tan jovencitos. Y claro, yo estaba sentado y me acuerdo uno de ustedes, no me acuerdo quién, o alguien más que estaba con ustedes, me dijo que les haga una foto. Entonces después uno de ustedes me dio una tarjeta y yo digo, les conté a la chica, le digo, hay que invitarle a estos chicos, le digo, porque en verdad tocan espectacular. Y pues ya nos dieron una muestra de lo que lo hacen. Vamos a ir un poco más adelante. Y bueno, sigamos. Igual Gaby tiene una pregunta más. Chicos, ¿qué sienten cada uno de ustedes al tocar, a entonar cada instrumento? O sea, nosotros cuando entonamos cada instrumento es con, o sea, una pasión que a nosotros nos gusta. Nosotros lo hacemos de todo corazón, que eso nos llena a nosotros, por ejemplo, o sea, nos llena interiormente por lo que es la música, que es a lo que nosotros nos gusta mucho. Y más estas canciones que llegan al alma, que son del recuerdo y nunca se van a olvidar. Bueno, eso es lo que estamos tratando ahora, de que nunca se olvide. Vamos leyendo algunos de los comentarios que les dejan las personas que nos escuchan, que nos miran, y por supuesto, por ahí creo que también hay algunas y algunos fans. Rubén Vega nos dice, felicitaciones chicos, muy jóvenes, entonan y cantan hermoso. Gracias. Que viva el cumpleañero también. Sí. Sí. Batiste Vaya. También dice que el cumpleañero llegue temprano a la casa. Pati Ceballos dice, no, pues que hay que celebrar el cumpleaños. Pati Ceballos nos dice, excelentes voces y hermosas, adelante chicos. Vladimir, bueno, está viendo. Magali Luz nos dice, felicitaciones mariscales, bendiciones. Y José Aníbal Ceballos nos dice, felicitaciones mariscales, sigan adelante, lo hacen muy bien. Bueno, Carol, para continuar Alejandra, con... no te olvides de ti. No, qué lindo ver gente tan joven y talentosa haciendo buena música. Sigan creciendo, chicos. Nicole acaba de comentar, son los mejores, sigan adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos también la bienvenida a Steffi, al programa, que ya está aquí. Que sobrevivió. Qué exagerado. Hola amigos, otra vez con ustedes en Estación Cultura Viva. Para mí es un placer. La verdad es que me perdí porque andaba por ahí un poco media enfermita, que nunca faltan las enfermedades, pero ya estoy de vuelta con ustedes. Y como saben, estamos con un grupo excelente, como son los Mariscales. Vamos, seguimos con la entrevista, chicos. Bueno, ya que nos comentaban un poco del tipo de música que ustedes hacen, queremos que nos conversen cuáles son los covers que ustedes más tocan, que saben que les llega al público. Y también queremos saber si ustedes están tienen música original o están pensando en hacerlo. Convérsanos un poco de ello. Bueno, sí, los covers que nosotros tratamos por el momento son de principalmente de Julio Jaramillo, de Los Panchos, también de Los Tres Reyes, Cholo Berrocal, así de distintos lugares como Perú, Ecuador, también Colombia y México. Entonces tratamos con esos géneros de bases, boleros, pasillos desde esos músicos. Ahorita, por el momento, no estamos mucho con música original. Cada uno se está trabajando personalmente en componer canciones y todo eso para futuro poder sacarlas. Porque yo una vez, alguien me dijo que no, un buen músico como que no se lo suele recordar por hacer covers, sino por hacer algo original. Es raro que se recuerde en realidad a un músico por ser un buen intérprete de covers, sino más por lo que hizo, de lo que él le nació. Entonces, a futuro de ley tenemos que hacer canciones nuestras de estos géneros y de otros, de lo que sea. Claro, y es importante, ¿no? Y puede ser también que muchas de las veces se hace covers, pero a veces de los covers canciones se recuerdan más que los intérpretes originales. Uh-huh. Creo que es muy importante saber los arreglos que se tienen para realizar estos covers. Entonces podríamos ir con algo de música para que todos nuestros oyentes escuchen y sigan disfrutando. ¿Triunfaremos? Triunfamos. Entonces, mientras alistan los chicos, seguimos invitando al público a que siga compartiendo la transmisión en vivo para que más personas conozcan a estos chicos con su propuesta musical. Dejen sus comentarios, sus preguntas a los muchachos mientras ellos se alistan para deleitarnos con su música. Sus felicitaciones, sus saludos. Al Jorge también. Al Jorge también, nuestro cumpleaños. Todos los saludos de cumpleaños, muchas gracias. Déjalo. Regalos. Sí, también, por supuesto. Aquí estarán receptando su regalo. Hasta las 7. Une tu voz a mi voz. Para gritar que triunfamos, el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor será tapar con un dedo la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, negar que el blanco es negro. Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo de explicación, porque es mandato divino. Amor nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada, nada que contar, vamos por la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, y si es pecado el amor, que el cielo dé explicación, porque es mandato divino. Justo, bueno, les cuento antes de irnos a la pausa, esta canción, justamente estamos con una productora audiovisual desarrollando un guión que está en escritura de una peli que vamos a grabar en enero, y justo esta canción es una de las piezas fundamentales de la historia, y chévere escucharla desde su voz, chicos. Bueno, después les vamos a hacer una propuesta, a ver si les interesa, y seguimos con la entrevista. Claro que sí, chicos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el género favorito en sí del grupo? A lo que apuntan más, o sea, siempre hay gustos diferentes en todo grupo. Y también siempre es difícil a la hora de decidirse. ¿Cuál es el género, bueno, que más? Lo que nosotros más tocamos y lo que más nos gusta en sí, por los arreglos, porque hay diferentes músicas, o sea, diferentes canciones para este tipo de música, son los valses. Los valses tienen su ritmo, está en tres cuartos, y o sea, se puede hacer diferentes arreglos y diferente ritmo para ese tipo de compás. Uh-huh. Chicos, de igual manera, conversanos un poco, siempre me gusta hacer esta pregunta: ¿cómo nace la influencia y la pasión de la música en cada uno de ustedes? ¿Empezamos por allá? Claro, bueno, este tipo de música, ¿cómo nació, verdad? O sea, en general, el amor a la música, la pasión, siempre hay algo, ¿no? O sea, de alguna manera llega a cada uno. Bueno, por mí principalmente fue por mi familia. Bueno, yo principalmente, bueno, fui criado con mi abuelito, también con mis padres. Mi abuelito le encantaba, puchicas, le encantaba lo que es de las hermanas Mendoza, Swast y todo lo demás. Mis primos, bueno, ya todos son mayores a mí, como soy yo el último. Bueno, a ellos les gusta el rock, entonces también me encanta el rock, me gusta eso, el heavy metal, como ese, que le digo, Led Zeppelin, Iron Maiden, todo ese tipo de música me gusta también. Y bueno, y de ahí por parte de mis padres, de mi papá, de mi mamá, son principalmente las bombas y las cumbias, o sea, yo soy, como decir, un cocolón, soy todo mezclado ahí, literal. Pero bueno, de mí nació principalmente por la familia, y bueno, posteriormente ya vas conociendo a los panas, que bueno, también te van mal influenciando un poquito, entonces bueno, y también aprendes géneros nuevos con ellos. Por decir algo así como... Creo. No. Un poquito, no mucho. La salsa principalmente acá. Por mis manos principalmente la salsa, eso sí. Y bueno, así empezó por mí. Ajá, bueno, en mi caso, el amor a la música comenzó en una Navidad. En donde... en donde mis padres me preguntaron que... ¿Qué quería de regalo? Y yo me puse a pensar y dije, una guitarra. Y me dijo, seguro, ¿no quieres un play? ¿No quieres... ¿Cuántos años tenías ahí? 14 años. Ajá. Wow. Una guitarra, ¿no quieres un play? ¿No quieres un celular? Yo les dije... Sí, un niño normal. Claro, y yo les dije, no, yo quiero una guitarra. Entonces me compraron una guitarra que hasta ahora la tengo y me ha servido demasiado en estos meses. Pero no es esta. No es esta. Bueno, y me ha servido demasiado. Ya cuando me entregaron la guitarra y ahora dije, ¿y ahora cómo se toca? Ahora aprende. Ajá. De ahí por videos de YouTube y un poco, pero no alcanzaba a lo que quería, ¿no? Pues luego mis padres me inscribieron a un curso de guitarra en donde aprendí acordes, un poco a cantar también. Entonces de ahí me influenciaron con la música ecuatoriana, porque desde ahí primero empecé a tocar unas rancheras, unos valses. Entonces así nació el gusto por esta música, y como mi abuelita trabaja en la cancha de Solanda, entonces de ahí se ponían a escuchar los valses, los boleros del recuerdo. Entonces desde ahí me empezó a llenar así con esa música, y que es chévere. Ajá. Qué genial, chicos, que tengan estas iniciativas más que todo. Y ustedes, chicos, a ver cómo fue la influencia de la música. Bueno, en mi caso, escuchando bastante de Beatles y AC/DC, o sea, ¿ya? Quería volverme a música, porque... O sea, en AC/DC el guitarrista es Angus Young. Sé que no es un buen guitarrista ni nada, pero la pasión que le metía, y para mí en ese tiempo era un dios. Entonces dije, yo quiero tocar como él. Y ya. Y justo en Navidad de mis 14 años fue que les pedí a mis papás, quiero una guitarra y también. Y ahí empecé aprendiendo todo, es puro rock. O sea, empezaba con rock clásico así, y luego fui metiéndole lo más pesado, Iron Maiden mismo. En la banda tocábamos Iron Maiden altísimo ahí en el colegio. Solo que no nos dejaban tocar eso en las presentaciones. Se repasábamos como que... Colegio religioso. Claro, peor. Mamá. Ajá. Y... Bueno, mi influencia de la música empezó más o menos a los 7 años por mi padre, que le intentaba enseñar la guitarra a mi hermano, que a mi padre también le gustaba bastante. Pero mi hermano como que... O sea, sí aprendió y toca bastante bien, pero... Es como que no le interesó tanto como a mí en la música, y yo empecé a aprender de lo que le enseñaba a mi hermano, y desde ahí yo empecé a aprender eso, y después me dio un gusto por la música un poco folclórica, y empecé a aprender, ¿cómo lo explico? Instrumentos andinos, como charango, quenas, así. Entonces, bueno, desde pequeño igual vengo influenciado, así. Qué chévere, bueno, vamos... Ahorita al espacio publicitario y volvemos con más de Los Mariscales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno amigos, seguimos con nuestros invitados, los mariscales. Bueno chicos, ya nos contaron cómo fue su inicio en esto de la música. Y ahora cuéntenos las críticas que les han hecho las personas, porque a veces nos dicen... bueno, esta es música ya de abuelitos, que porque te gusta esto, no te gusta lo más actual, ¿no? Me imagino, porque a mí sí me lo han dicho, porque me gusta este tipo de música. Pero ustedes son aún más jóvenes que nosotros. ¿Y qué han escuchado? A ver, cuéntame. O sea, hemos escuchado críticas de todo un poco, pero... O sea, pero la verdad es que a los jóvenes dicen algunos que no les gusta, pero a lo que al momento que nos escuchan, así... Sí, ya, se agarran nomás, y dicen, oh, qué bacán, toca otra, sí, y nos vamos de largo solo con esa música. Solo que un poco, capaz que los jóvenes ahorita tienen un poco de recelo, porque de decir otros jóvenes, escuchas música de viejo, sí. ¿Pero han dicho eso? Sí, sí me han dicho, pero las mismas personas mismo luego me piden que toque esas canciones, entonces como que... Solo toca quitarles un poco ese recelo y van a ver cómo se escucha canchero, bastante. Eso, ¿ustedes, canchero, chicos, críticas que han recibido? O sea, cuando... Depende igual de quién. Ah, por hacer música, chut. solo te quedan viendo con mala cara. Vas a estudiar música, sí. Los profes, me acuerdo, clarito en el colegio, que me quedaban viendo con una cara de el descolado, ese hippie de ahí. Que quiere estudiar música. Y bueno, o sea, sí es cierto que se reciben malas críticas porque piensan que el arte es solo estar viviendo en la vida bohemia de andar chupando todas las noches. Entonces, tomando. Ambas. Y bueno, claro, pero también por parte de gente que también es artista, es como que te dicen, hazle con todo, métele bastante empeño. Y de ahí, en esta música, cuando son personas mayores... les gusta bastante. Siempre tienen una muy buena aceptación de los boleros, sobre todo así de los Panchos, bastante igual de Julio Jaramillo. Y cuando son jóvenes, algunos es como que de una dice, porque fueron criados con esa música, oye, qué bacán, pégate otra. Y otros, así como dijo mi pana, cuando ya están picados, es como dicen, sí, si no, no te acolitan tanto. ¿Quién va a escuchar en una reunión familiar reggaetón? Iba a conversar de cosas bonitas con reggaetón. Y además estas canciones, o sea, estas canciones que ustedes interpretan, para todos significa una historia. Se escucha esta canción y nos remite a algo. Y eso es lo bonito de este tipo de música, por su letra, por su el sentimiento que se pone. Y creo que esta música nunca va a morir. Quizás el reggaetón pega un tiempo y después nadie más lo vuelve a interpretar ni escucha. Pero estas canciones son inmortales. A mí me encantan las baladas del recuerdo, por ejemplo. Y yo cuando sé poner a escuchar eso me dicen que ya estás con tu música de viejo. Pero eso es lo mejor. Algunos mensajes que nos van dejando también. Nos dice Mauri Aducito, felicidades, buenos muchachos. Carlos Nacimba nos dice, felicitaciones jóvenes mariscales, sigan adelante. Y más personas se van conectando. Recuerden compartir esa transmisión, si tienen alguna pregunta dejarla. También a las personas que nos escuchan por la 940M y la radio cc.com. Y chicos, ¿cuál fue su presentación o cuál ha sido hasta ahora su presentación más grande? Lo que ustedes tienen más recuerdos, las mejores anécdotas, la que siempre se remiten a conversar. Bueno, fue la presentación que más recuerdos nos trae es cuando nos presentamos en un colegio que queda por aquí mismo, por El Dorado, que es el María Auxiliadora. Sí. Entonces, de ahí, o sea, nos han salido bastantes contratos, nos pidieron full tarjetas, fue la primera presentación que tuvimos amplificada y nos salió full chévere. Y ahí ganamos algunas fans también. Novias. Unas acogidas. Sí. ¿Y alguna anécdota en sus presentaciones? ¿Alguna anécdota chistosa? ¿Y otra anécdota que les haya dejado una lección de vida? Si es que hay. Si es que hay. Cuando sale sangre, lo que acaba de decir. Estábamos tocando, estábamos pues en el... Nosotros antes tocábamos ahí en la Sucre. Bueno, también sabemos salir de vez en cuando, para hacer chauchita, ¿no? Y bueno, pero eran las primeras veces, toditos íbamos, o sea, bien vestidos y todo bien bacán. Y en esas de... yo estaba cantando y ¡pum! Me comienza a salir sangre. Y toda la gente se queda así. Chuta, qué vergüenza, sí. Me tocó cantar así. Pero sí, o sea... y después ya me desparramé todito. Y pero lo importante es que seguía cantando. 100% profesional. Pero igual que vergüenza, Dios mío. Dije, ya paremos, vámonos. Y ahí nos fuimos hace rato. Bueno. ¿La del SRI? ¿Por qué llegamos tarde? Ah, chuta, la que nos dejó de lección fue... nos habían contratado para una presentación allá en el SRI. En la plataforma gubernamental. Ahí en un módulo. Nos contrataron pues para tocar ahí, entonces fuimos allá. Y... total, Christopher, que es de segunda guitarra, no llegaba a tiempo y era como, chuta, no había. Y era como que, chuta, ya tenemos que empezar. Hasta eso, armamos las cosas, el parlante estaba medio dañado. Había mucha como que interferencia, sonaba muy así, no sonaba ni siquiera duro. Sonaba muy raro. Y después, bueno, ya llegó Christopher. Y llega, loco. Chuta, malas noticias, ¿qué pasó? Se me rompió la Ken. Se le cuarteó la Ken. Porque la Ken ya estaba viejita. Entonces nosotros dijimos, como que miércoles, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, bueno, ya ahí medio improvisando, nos tocó ir de esas y... pero salió fatal y bueno, ya es una lección para nosotros como que... para ir más preparados. Ir mejor preparados, como que ir revisando los instrumentos, recogiendo todo. No se sabe, cualquier rato se nos puede, para una siguiente, quién sabe, se nos puede cuartear una... otra vez la Ken o romper una cuerda. No sé, entonces... sí, eso es... bueno, pero creo que esos también son los gajes del oficio, ¿no? Claro. Y son como... las anécdotas que se van acumulando para que nos cuenten, o para que cuenten en sus entrevistas futuras. Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos con un poquito más de música para que igual el público se deleite bastante? Estoy viendo una que... a ver, ¿qué podemos hacer con esa que no? ¿Qué no se puede hacer con la que? ¿Qué no se puede? Bueno. El grupo también tiene un lado medio folclórico. Entonces, ahí va Christopher a la quena. Y cuando él trae el charango, pero no trajo. Oh. Bueno, mientras los chicos se vayan preparando. Claro. Está perfecto, entonces vamos con la quena. Excelente, chicos, mostrando igual un poquito de también el otro tipo de música que ustedes interpretan. Bueno, vamos igual ya llegando a la parte final de del programa. El tiempo se nos ha hecho muy, muy, muy corto, pero bueno. Vamos a seguir conociéndolos un poquito más. Vamos nosotros en este momento con lo que llamamos el termómetro Estación Cultura Viva, en el cual ustedes van a tener que responder y darnos respuestas cortas, precisas y concisas, ¿sí? Vamos nuevamente juntándonos todos para que salgan todos. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es en una palabra. Elijan una palabra en la cual ustedes resuman lo que significa la pasión por la música para ustedes. Una palabra y por qué. Empezamos por allá, por acá. Por allá. Por acá, ok. Aquí, siempre justos. Una palabra. Una palabra. ¿Y por qué? Vida, yo diría, que es, digamos. Porque a veces que, aunque no se den cuenta, a veces la música es muy importante. Digamos, en una película sin música no va a tener el mismo sentido la película, o también en nuestra vida también, ¿no? En una fiesta, ¿con qué se baila? ¿Con qué se disfruta? ¿O con qué también se llora? Es un medio, creo yo, porque sirve para comunicar lo que tú quieras transferir hacia una tercera persona, y depende en el ámbito en el que estés. En una película puedes transmitir miedo, en una conversación, no sé, amor, amistad, lo que sea, sentimientos distintos. Para mí es disfrutar. La música, sea el género que sea, tú la sientes, tú la disfrutas, y eso te transmite bastante. Para mí sería perseverancia. Porque, bueno, entonar canciones, dedicar, sea a tu novia, sea al público, dedicar alguna canción, si es que está mal realizada y tú no tienes ganas y no eres perseverante, no estás ahí, viendo las fallas que tú tienes, simplemente no vas a avanzar. Y creo que ese también sería como que un medio más para avanzar, para un medio para disfrutar, para llevar, para que la gente tenga un poquito de ese de recuerdo, un sentimiento. Entonces, eso. Bueno, la siguiente pregunta es, si tuviesen que escuchar una canción para toda la vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Ahora empezamos como por el medio, sí. Ya, vamos contigo. Sería Hey Jude de los Beatles, porque chuta, esa canción creo que fue la que hizo que decida que sea músico. Muy bien, muy bien. Bueno, dicen, no estudié para el examen. Yo creo que es Con Altura de Jake. No, mentira. Aquí nunca hemos escuchado reggaetón. No. Para mí sería Historia de un Amor de los Panchos, porque, o sea, cuenta toda la vida y es bien corta. Sí. Para mí sería La Palomita de las Hermanas Mendoza Suasti. Pues bueno, Ahí nació, o sea, mi pasión por la música nacional. Y bueno, y también fue como que me trae muchos recuerdos, y gracias a esa canción fue lo que yo quise estudiar un montón de cosas e investigar, entonces, eso. Y bueno, yo un poquito saliéndome del género, me voy a como una balada de Francis Cabrel que se llama La Quiero Morir. Esa es mi canción que... ¿Por qué? Porque con esa canción yo la vine escuchando desde pequeño. Fue una de las primeras canciones que me aprendí y aún la sigo tocando. Así sea por cualquier cosa, la canto en el bus, la tengo en mi mente. Y es una de, es como se podría decir mi canción favorita, que es fija. No, hablando de bus, un momentito. ¿Ustedes en algún momento se han subido a algún bus a cantar? ¿Sí? Por supuesto. A ver, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Porque yo sí he visto, pero a ver, cuéntenos, ¿qué se siente? Bueno, hemos ido a veces solo dos o tres, porque y tres es casi no nos saben dejar. Sabíamos ir ahí en la Shiris a los buses a Quiteño Libre y a la Alborada, porque eran las únicas cooperativas que nos dejaban. El resto de cooperativas ya tenían prohibido dejar subir a músicos y a vendedores ambulantes. Entonces, bueno, subíamos y era como que nos quedaban viendo, y estos chamos, ¿qué? esperarían así lo que siempre van a rapear por lo general, ¿no? Hacer improvisaciones y eso, y de la nada llegábamos nosotros y pack, metíamos requinto, guitarras y valses, boleros, pasillos. Entonces al final era extraño porque así sinceramente nunca he visto que aplaudan a músicos porque a ellos les nazca al público, sino porque los mismos músicos les piden, y casi siempre nos aplaudían ellos, así porque les nacía decir como que bacán estos guamos. Y chévere, o sea, es un poco, es bien sacado el aire. Tiene idea de la sacada del aire. Ya se sube a unos seis buses y ya no avanza más. O sea, es cuando uno aprende a valorar bastante a los vendedores ambulantes y a toda esa gente, porque se sacan la madre. Y es estar de un lado al otro, bajarse, estar al pleno sol del mediodía, subirse de nuevo y así, y hablar con la gente, y tratar de ser carismático cuando uno ya está cansado. Y bueno, pero igual es una experiencia bien chévere. O sea, que aprendimos bastante a desarrollarnos un poco más con el público de manera bien improvisada. Son un poquito más cancheros, como quien se dice. Pero mira que también así se aprende, ¿no? Y más que todo, ustedes ya se van haciendo su propia publicidad de boca a boca, así que eso es lo principal. Bueno, chicos, vamos a darles unos saludos por aquí de Antonio Duque, que nos dice: felicidades, hermanos, que aguante la música ecuatoriana clásica. Maggie Lu, felicidades, chicos. Dianita Jacome, felicidades. Felicitaciones, chicos. Bueno, chicos, como el tiempo siempre es corto, vamos un poquito con las redes sociales, sus contactos, donde les pueden encontrar, contratos, todo. Sí. la pollita de la elección. Pueden encontrarnos a nosotros en redes sociales. Estamos como Los Mariscales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. En YouTube tenemos ahí subido nuestro video, que es de Fatalidad, un cover del Rey Señor de América. Y bueno, para contacto se pueden comunicar para el 098-7566727 o al 0999-23-88-81. ¿Otra vez? Y bueno, para el 098-7566727. Bueno, amigos, y igual aquí se van a quedar guardados en la transmisión en vivo los contactos y las redes sociales de los chicos. Chicos, igual díganos sus redes sociales personales para que las personas que les escuchan, les miran, les siguen, les puedan seguir también. Por acá, ¿no? Bueno, a mí me pueden encontrar como Paola Langui en Facebook e Instagram, y también tengo una página de YouTube donde subo unos covers. Bueno, he subido unos covers, que estoy planeando subir nuevos covers, pero de otro género, y bueno, así. Bueno, yo estoy como Diego Valenzuela en Facebook, y igual estoy como Diego Valenzuela también. No sabía cómo estaba en Instagram. Diego Valenzuela 18, estoy en Instagram acá. Ya. Bueno, yo en todas las redes sociales estoy como Christopher Guachamín en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Tinder a veces. Si buscan bien ahí. Rebusquen. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook, estoy como Ismael Palacios, en Facebook y en Instagram estoy como DipoXD. Así que ahí sigan. Bueno, chicos, vamos a despedirnos, para que cierren. Exacto, cierren ustedes con una canción. Bueno, si me permiten, chicos, felicitándoles a cada uno de ustedes. Qué bonito es ver que gente tan joven esté tan apasionada por la música y, por supuesto, interprete estas lindas canciones. Felicitándoles que se sigan llevando muy bien, que tengan muchísimos éxitos y, por supuesto, que haya muchos, muchos años de trayectoria a Los Mariscales. Tienen mucho talento, sigan adelante. Y bueno, por ello escuché un comentario que mencionaban ustedes, que muchas veces cuando alguien dice voy a estudiar arte, voy a hacer arte, lo digo también porque hashtag lo he vivido. Claro, dicen no. Pero yo siempre digo que los artistas como ustedes son quienes hacen de este un mundo mejor. Así que sigan ustedes haciendo arte hasta el último día, chicos. Gracias, Gaby, por la sorpresa, por el pastel. Un lindo cumpleaños compartiendo aquí con todos ustedes. Y ha sido un gusto compartir este programa tan especial con ustedes, chicos. Y gracias, Gaby, gracias. Chicos, qué gusto. Y de verdad, qué bueno saber que la juventud, como nosotros también somos jóvenes, pero más jóvenes, están escuchando, están interpretando este tipo de música del recuerdo, que es una música muy bonita, que es una música muy armónica. Y cuando ustedes deseen, pueden regresar a Estación Cultura Viva, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Sí, chicos, como ya Lo dijeron mis compañeros, felicidades. Sigan adelante, sigan cosechando éxitos, sigan promocionando su música, más que todo la música nacional, la música ecuatoriana, la buena música, que se podría decir. Y a todas las personas que estuvieron en esta transmisión en vivo y también nos acompañaron en la frecuencia de la 9:40 AM, gracias por estar en Estación Cultura Viva. La próxima semana los esperamos con más música, más invitados y más. Vamos a terminar con unos saludos de Steven Mejía. Felicidades, muchachos. Silvana Mejía Vinuesa, felicitaciones, mijos. Carlos Ceballos, felicitaciones, guambros, por rescatar la música ecuatoriana. Gracias a todas las personas que se conectaron por el apoyo que les dan a los jóvenes. Y amigos, síganos, incentívelos. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Pues nos despedimos con un poquito de música. Con broche de oro, gracias a los mariscales. Pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.